Tenemos en línea ahora a Gustavo López, que es el coordinador de la campaña precisamente en la capital por Unidad Popular. Buen día, Gustavo. Buenos días, Hernán. Buenos días, audiencia. El gusto de siempre estar en contacto con ustedes. Bueno, unos minutos te robamos de la actividad porque para actualizar algunos puntos importantes de la agenda de esta semana. El lunes sabemos se reunió el comando de campaña, el coordinador de Unidad Popular, y desde hoy, en estos días, sigue el funcionamiento de los talleres, por ejemplo, ¿no? Sí, yo comenzaría por señalar la importante experiencia que para la Unidad Popular en su conjunto supone estas instalaciones de talleres temáticos, que han permitido la integración de calificados técnicos, de gente con mucha experiencia en cada una de las áreas. Esta semana están cerrando, de alguna manera, las primeras conclusiones de los talleres, las primeras elaboraciones programáticas, complementos al programa que tenemos, que van a ser puestas en consideración de un plenario departamental que tendrá lugar el 14 de marzo en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Esta semana ya ha cerrado el taller de cultura, taller que permitió integrar a compañeros provenientes de las más distintas áreas del quehacer cultural, y han conseguido una síntesis, a mi juicio, muy destacada, una síntesis muy profunda en el sentido de la democratización de la cultura, de acercar la cultura como un derecho fundamental a la población de este departamento. El taller de cultura, entonces, como decíamos, ya tiene una síntesis muy acabada. El taller de deportes en la tarde de hoy, deporte y actividad física, un tema, a nuestro juicio, también muy importante desde el punto de vista no solo de la promoción de la salud, prevención de enfermedades, sino de la convivencia ciudadana, de la creación de valores, hasta desde el punto de vista de la ciudad, de la apropiación de la ciudad, del combate a la delincuencia, en fin, no todo lo que hace a la actividad física como orientador de hábitos sanos. Ese taller, que contó con la presencia de un conjunto importante de profesores de educación física, técnicos en natación, gente con mucha experiencia que dedica su vida a esto y que celosamente se sumó al trabajo programático de la Unidad Popular. Este taller estaría cerrando hoy su primera síntesis también programática. Creo que ha aportado mucho y ha mejorado sustantivamente el programa de la Unidad Popular en esta materia. Por otra parte, hay un taller que aborda un conjunto de temas bien complejos: ordenamiento territorial, urbanismo, transporte público, taller en el que intervienen arquitectos, ingenieros, también gente, docentes universitarios, gente con mucha experiencia en esta materia y con un conjunto de propuestas que históricamente ha levantado tierra el campo popular y que han sido postergadas en estos 30 años de gestión del Frente Amplio en la capital del país. Ese taller también está coordinando, digamos, horarios para una reunión final, y a lo que hay que sumarle, digamos, en este trabajo programático, las elaboraciones que ya la Unidad Popular tenía en materia de salud, la recuperación de las policlínicas municipales, la cuestión vinculada a la democratización del suelo y los espacios públicos, una ciudad crecientemente privatizada. Por tanto, esta semana es una semana de mucho trabajo. Luego habrá que proceder a la redacción final de la plataforma que vamos a discutir en el plenario del 14. Y estamos francamente muy entusiasmados con el nivel de responsabilidad con el que se trabajó en los talleres y con la profundidad y valor de las elaboraciones que ahí surgieron, ¿verdad? Siguen entonces, hoy decías el deporte, todos son en el local central de Unidad Popular acá en Vázquez, ¿no? Entre Colonia y Mercedes. Mañana, por lo que me decían, también medio ambiente se estaría reuniendo sobre las 5 de la tarde, Gustavo. Sí, yo omití en esta síntesis mencionar ese taller que además es un tema donde la Unidad Popular yo creo que es pionera, ¿no? En cuanto a colocar siempre la preocupación medioambiental en los programas políticos. Un taller además que tiene una amplísima bagaje y tradición programática. Ahí están los compañeros del Frente Ambiental de Villalba y otros compañeros que efectivamente vienen trabajando en esa materia en una ciudad donde este tema adquiere relevancia, ¿no? Que tiene sus principales cursos de agua, el arroyo Miguelete, el Pantanoso y el arroyo Carrasco, en niveles de contaminación inadmisible. Montevideo es una ciudad con creciente contaminación sonora. Montevideo es una ciudad que no ha podido resolver el problema de residuos y por tanto es evidentemente sucia. La ciudad en donde la franja costera y esa maravilla de costa que podría ser un espacio disfrutable democráticamente por toda la población, muchas veces la negligencia en materia de cuidado del medio ambiente hace imposible que la familia montevideana disfrute de las playas de este departamento. Por tanto, el taller de medio ambiente es un taller también de mucha importancia, estará funcionando, como tú señalabas, en el día de mañana, y también imaginamos que va a llegar al 14 con un muy buen documento para discutirse en el plenario departamental. Bueno, hay tiempo de acercarse a participar entonces. Como vos decías, están en esta etapa un poco donde ya hay que ir cerrando, procesar los aportes, pero también se va a seguir el trabajo rumbo a ese plenario del otro sábado, ¿no? En efecto, cuando decimos estamos cerrando, estamos, digamos, hay un punto donde hay que establecer un documento para ser presentado al plenario, ¿no? Esto no es obstáculo para que otros compañeros se integren al trabajo. Aspiramos a que los talleres sigan trabajando porque, de alguna manera, además de la elaboración programática, están generando insumos permanentes para la acción en cada uno de estos temas. Y están abiertas, pero abiertas de verdad, todas las posibilidades para que compañeros de forma individual, de forma colectiva, hagan llegar sus propuestas al escenario. Nosotros queremos construir un programa departamental entre todos y queremos construir un programa departamental que recoja efectivamente los intereses de los montevideanos de abajo, los intereses de los trabajadores de este departamento. Por tanto, todas las ideas que vengan en cualquier área con el propósito de contribuir a mejorar el programa serán bienvenidas y serán consideradas en el plenario. El coordinador establece un plazo hasta el día 10, cuatro días antes de hacerse efectivo el plenario, como bueno, para poder hacer circular entre los compañeros las propuestas que lleguen. Pero abiertamente a todos los compañeros los estamos invitando a hacer llegar sus iniciativas, sus propuestas, a integrarse al trabajo de los talleres o simplemente a promover algún tipo de actividad en su barrio, en una casa de familia, en una plaza, en un club deportivo, que nos permita conocer de primera mano sus intereses, sus inquietudes y al mismo tiempo compartir nuestro punto de vista acerca de cómo vemos este departamento y esta ciudad. Bien, Gustavo, y por otro lado sigue la agenda de entrevistas del candidato a la intendencia, Eduardo Rubio. Ayer lo acompañamos en ese muy buen encuentro que mantuvo con los vecinos del barrio El Tobogán, de una zona que vos conocés muy bien, y van a seguir encuentros tanto con vecinos como distintos agrupamientos, organizaciones, sindicatos que se vienen en los próximos días, ¿no? Sí, me parece que la actividad que desarrolló ayer Eduardo, yo seguí el informe que ustedes hacían en la mañana de hoy por la radio, es una actividad bien importante, ¿no? Porque de alguna manera allí también se objetiva, se explicita el olvido que los sectores que hace 30 años tienen el control del gobierno de la capital respecto de los vecinos más pobres, más golpeados, más excluidos socialmente de esta realidad, ¿no? Entonces, esta visita de Eduardo Tobán se enmarca en lo que decía barrios, a reuniones permanentes con organizaciones de vecinos. Vamos a ser recibidos por el sindicato municipal la semana que viene, estamos ajustando horarios, vamos a ser recibidos por el sindicato del transporte, por la UNOT, y esto es para nosotros también muy importante porque este es un tema cardinal que en cada campaña municipal adquiere centralidad el tema del transporte. Creemos que tenemos una propuesta muy sólida en esa materia y seguimos trabajando para que de aquí al mes de mayo Eduardo recorra todos los días cada rincón de este departamento, que por cierto conoce en profundidad, pero que siempre el vínculo con los vecinos y con sus organizaciones es un vínculo enriquecedor. Gustavo López, gracias por estos minutos. Seguimos conversando en cualquier momento, Gustavo. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.